Mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo digo y punto. Se acabó el trabajito en la peluquería, se acabaron las salidas, los permisos, todo. Miguel, ¿no te parece que...? No, vos no te metas. A ese mechudo no lo vas a ver más. Yo a usted no lo entiendo. No quiero que me entendas, quiero que me obedezcas. De la casa al colegio y del colegio a la casa, punto. ¡Y harto! ¡Harto! ¡Malcriada, vení para acá que te estoy hablando! ¡Abrí esa puerta! ¡Abrí o la boto! ¡Nati, por favor! ¡Natalie, no me desafíes que sabes de lo que soy capaz! ¡Casa y eso por donde me dé la gana! ¡Apaga la música! ¡Natalie, me estás buscando y me vas a encontrar! ¡Ay, por favor! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Uno, dos! ¡Ay, Natalie, no le jales más el rabo a la ternera! ¡Tres! Ok, tira todo, rómpalo, grite, es más, pégame. Si eso es lo que lo hace sentir más hombre, pégame. Natalie, por favor. ¡Déjala, Vicky! ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¡Miguel, por favor! ¿No querías que te pegara? ¡Harto, estoy harto! ¡Me van a volver loco! ¡Ay, Miguel, déjala, déjala que se vaya! Se fue sin desayunar y anoche no cenó. Ay, Miguel, yo creo que se le fue la mano. Miguel, déjala, Miguel, por favor, deja de defenderla, carajo. Ay, Miguel, Natalie es una buena muchacha. ¡Cállate, me tenés harto! Vos y los muchachos. Todo el mundo hace lo que le da la gana. En esta casa no se puede vivir. Mariana, me van a volver loca. ¿Qué te hizo? Ay, me tiene harta, harta. Nati, ¿pero qué vas a hacer? No sé. Pero ese tipo no me va a poner un dedo encima. Nunca, pero nunca más. Pero es tu papá. Ay, por mí, como si fuera cualquier desgraciado. Ya tocaron. Anda vos, Mariana, anda vos. ¿Natalie, vos? Ay, no sé, no sé, necesito pensar. Natalie necesitaba recuperar fuerzas. Sí. Recuperarse. Se sentía perdida entre el silencio de Andrés, los gritos de Miguel y esa costumbre de Vicky de poner la otra mejilla. Embebida en esos pensamientos, Natalie no advirtió sus pasos. No se dio cuenta que avanzaba, que el tiempo corría, que se le iba acabando la mañana y en el cielo la lluvia era otra amenaza. Mariana, Daniel, ¿cómo estás? Buena vida. Natalie ya se fue. Natalie no vino. ¿Cómo? Bueno, vino y se fue. No quiso entrar al cole, parece que el papá... ¿Le hizo algo? No, bueno, sí, la tiene harta. Ay, pero ¿a dónde se fue? No sé. Seguro está en la peluquería. Voy a buscarla, chao. Daniel, te vas a mojar. Ay, de por sí ya estoy empapado, chao. ¿Te cambiaste las medias? Ay, mira, Andrés, que después te resfrías. Ay, mamá, ya hice todo. Hasta metí la ropa en el canasto. ¿Y tu hermana? Hace hora y media que tendría que haber llegado. Ay, ¿dónde se habrá metido? Yo no sé. ¿Pero no salieron juntos de la escuela? Del colegio, ma. Nunca salimos juntos. Ay, ¿cómo que no? ¿Si vienen para el mismo lado? Ay, mamá, está loca. ¿Usted quiere que pasamos pegados? Ay, pegados no, pero por lo menos... Ay, eso es una polada. Ay, Dios. Mira la hora que es y con esta lluvia. Seguro está en la peluquería. ¿Vos crees? No sé, mamá. Ay, mejor voy a ver. Vicky, qué sorpresa. ¿Estás por aquí? Amanda, perdone, pero de casualidad, Natalie no está aquí. ¿Aquí en el salón? Ajá. No, ni creo que venga. Usted misma dijo ayer que no podía... Sí, sí, que no podía volver a trabajar. Ajá. Ay, Amanda, no sé dónde anda. Pero... Es que no llegó a almorzar. Tranquila, debe estar con Daniel. Él pasó hace un rato, dijo que iba a buscarla donde una amiga. Ya deben de estar juntos. No puede ser. ¿Usted cree que se haya metido otra vez ahí? Bueno, no, la verdad no sé. Daniel dijo que iba a ir donde... Isabel, sí, sí, Isabel. Ay, estaba empapado. Ay, Natalie tampoco se llevó la sombrilla. Es que en la mañana se peleó con Miguel. Kiki, ya, tranquilícese, por favor. Mire, si quiere, llamamos a Daniel para salir de dudas. Ay, qué mal que me siento. Ya, tranquila. Llamo yo, entonces. Tranquila, ¿sí? Por favor, Vicky, siéntese. Gracias. ¿Aló, Daniel? Habla Amanda. ¿Mi papá no está? No, no quiero hablar con tu papá, sino contigo. ¿Conmigo? Dime, ahí está Natalie. ¿La encontraste en la casa de la amiga? No, no la encontré. Ya debe estar en su casa. Yo no fui porque no quería... No, no, en su casa no está. Ay, entonces, ¿dónde se habrá metido? Pues nadie sabe. Amanda, Natalie no fue al colegio hoy. ¿Qué? ¿No fue al colegio? ¿Cómo no, que no fue al colegio? No quiso entrar. Mariana me lo dijo. Pero Daniel, ¿y por qué no me lo dijiste? Ya, y no le iba a echar al agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, Daniel. Una amiga de Natalie le dijo que no quiso entrar al colegio. Y en la casa de la otra amiga tampoco estaba. ¿Aló? ¿Aló, ¿Aló? Daniel? Soy Vicky. Mire, mejor véngase para mi casa. Está bien. Ok, chao. Amanda, yo ya me voy para la casa, por si ella llama ya. Bueno, Vicky, pero escúcheme, tranquila, ¿sí? Y cualquier cosa me avisa.